lindo nombre, ¿eh? Este domingo 6 de diciembre y va a ser durante todo, mirá qué bueno esto, tipo temporada teatral, durante todos los domingos de diciembre con una entrada que va a tener un valor de 250 pesos. La verdad, muy económica. Hablamos de Brenda Ayala, repito, amiga del programa. Brenda, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, y poder hablar de un poquito de Auténtica. Ahí está. Maravillosa. Uh-huh. A partir de este domingo ya, entonces. Sí, desde el 6 de diciembre, sí, en Pueblo Viejo. Uh-huh. Así que bueno, ahí estaremos. Uh-huh. Bueno, un desafío, ¿no, Brenda? Un desafío nuevo dentro de tu carrera actoral, ¿o no? Es un gran desafío, uh-huh, porque ahí este personaje Auténtica cuenta partes de su vida, uh-huh, de su vivencia, de sus amores, de su dolor, de su barrio. Mira. ¿Viste? Dirigida por la amiga, obviamente, Natalia Palacio, que es una grande, que ya la ha tenido como directora, ¿o no? Claro, viste, uh-huh, que ella es la que dirige, Natalia Palacios, y bueno, y también estoy con los compañeros Janel Ordi, Jonathan Díaz Ramos, Daniela Vargas, qué Daniela lindo. García, que están conmigo, ¿viste? También quiero decir que las entradas son limitadas. Seguro, por los protocolos, ¿no, Brenda? Por los protocolos, perfecto. Entonces tienen que sacar con tiempo porque, bueno, son, entonces, para, creo que, hasta 40 o 35 por ahí de sillas, entonces tienen que reservarlas. Perfecto, ahí dejan un número, lo voy a decir, Brenda, 3454-187-670. Ahí igual lo vamos a ir repitiendo para que la gente lo vaya anotando y pueda hacer la reserva. Bueno, Brenda, contanos un poquito más de la obra. Va contando esto, me llega información que me manda Mariana, que es en el marco de lo que son los años 80 y 90 acá en una Argentina por ahí diferente, ¿o no? Claro, son en esos años donde era más difícil, seguro, mostrarte como trans. Uh-huh. Viste que nosotras no teníamos leyes, uh-huh, como ahora, por ejemplo, entonces lo que nos quedaba era estar en la calle, uh-huh, trabajando, no nos quedaba otra, uh-huh, ¿viste? Con la peligrosidad que significaba eso, ¿no? Claro, uh-huh, y también estaban las policías que nos corrían ese tiempo, sí, era una época muy difícil, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, la luchábamos, yo y otras compañeras que también estábamos trabajando en la calle en ese entonces, haciendo el aguante para poder mantenernos. Seguro. No teníamos otra opción, ¿viste? Y Brenda, y ahí ya te sumo, había más juzgamiento por parte de la sociedad. Hoy esto va variando un poco para mejor, obviamente. Antes sí, ahora es como que están más la mente más abierta, uh-huh, de las personas y no nos sentimos tan juzgadas como en ese entonces. Todavía, uh-huh, quedan algunas personas, pero ya no es tanto como antes, ¿entendés? Uh-huh, uh-huh. Nos movemos con más libertad, por ejemplo. Y Mariana me marcaba el otro día, porque sé que Mariana es amiga tuya y sé que tienen... ¡Ay, sí, la adoro! Ahí está, ¿eh? Bueno, Mariana también te quiere mucho y siempre me lo manifiesta. Pero te pregunto, Brenda, ¿también era un proceso de transformación en todo esto, no? Claro, porque yo cuando empecé recién a trabajar, era, vamos a decir, un gay, uh-huh, pintadito. Ah, claro, ahí está. Uh-huh. Bueno, y después cuando pude hacerme las siliconas, que, uh-huh, es aceite de avión, que en ese, uh-huh, entonces no podíamos ponernos prótesis. Seguro. Entonces las chicas hacíamos eso, poner aceite de avión, mirá, que era lo que teníamos más a mano. Uh-huh. Queríamos tener pechos, la que queríamos tener era la única salida. Mirá vos, ¿eh? ¿Y esto lo vas a ir relatando, Brenda, en lo que es la obra también puntualmente? Lo voy a ir relatando, aparte, uh-huh, que hay compañeras en otros lugares de Argentina que han muerto por inyectarse. Sí, sí, me acuerdo que hubo investigaciones de la peligrosidad de esta práctica, pero que muchas recurrían por esto que vos decís, lo otro era inaccesible para muchos sectores. Claro, Y muchas chicas compañeras han muerto, sí. Y por eso se prohibió la venta después con el tiempo. Seguro, seguro. Brenda, y esto, ¿cómo empieza a tomar forma esta obra, no? Esto lo empiezan a hablar con Natalia, le empiezan a dar una forma y después hoy ya transformado en una obra. Claro, empezamos a ver, yo empecé a contarle cosas de mi vida. Mirá. A ella, y después, bueno, ella fue haciendo libreto, y bueno, hoy salió Auténtica, que se estrena el 6. Mirá vos, Espero que vayan a verlo. Sí, seguramente va la gente va a acompañar. Brenda, y se generan estos, no sé si miedo, esto de los días previos al estreno, ¿estás como nerviosa, te diría, o ya lo vas manejando bien? Yo particularmente estos días ando como muy llorona. Ah, mirá, te pegó por ahí entonces, Estoy como sensible, pero debe ser estos sentimientos encontrados por el estreno, ¿viste? Seguro, seguro. Brenda, y si yo te llevo un poco más atrás y te digo, ¿no? Desde esto que vos vas a ir relatando en la obra, lo que va pasando en la Argentina y en Concordia, de repente te encontraste con el teatro. ¿Qué significa hoy para vos el tema del teatro? Ya con éxitos probados en la ciudad de Concordia y en la provincia. Mira, para mí el teatro fue como una liberación. Mira qué lindo. Yo haciendo personajes, fui yo en particular como actriz liberando miedos, prejuicios, porque viste que a veces la misma sociedad te mete cosas en la cabeza y bueno, y una es como que se va encerrando, no sale o tiene miedo de salir o de mostrarse tal cual es. Y a mí el teatro me ayudó en ese sentido, a liberarme, a salir de esa jaula que yo misma inventé, y bueno, ya está, mira, ahora no me para nadie, ahora yo me planto donde vaya, mira. Y me muestro tal cual soy, sin ningún tipo de prejuicio hacia mi misma persona, ¿no? O por el que dirán. Seguro. Brenda, y aparte lo que puede ser el ambiente de lo que es el teatro, en el que es gente que es muy piola, gente de mucha inclusión, ¿lo sentiste a eso, Brenda? Los compañeros artistas de Concordia, sí, eso también quería decir, ya que vos sacaste el perfecto tema, estoy muy agradecido porque me siento totalmente incluida, bien, sin ningún tipo de prejuicios y me siento una más. Así que yo con los compañeros, todos los que conozco, totalmente agradecida por ese motivo, por aceptarme tal cual soy, y nunca hacerme sentir extraña o que no encajo en ese lugar donde estoy. Y está bueno marcarlo, Brenda. Y otra pregunta que te quiero hacer, Brenda. ¿Qué se siente de parte de un artista hoy un espacio como Pueblo Viejo, que a pesar de la pandemia resistió, sigue aguantando y hoy tiene la posibilidad de tener una obra como la tuya este domingo, pero aparte apostando a continuar por la cultura? ¿Qué te genera a vos en lo particular? Y a mí me genera como orgullo y entiendo lo difícil que está todo por el tema del COVID, pero que ellos han luchado como para poder mostrar esta obra y otras tantas, como la que estuvo Natalia también el domingo pasado, que fue excelente, y que ellos, y que nosotros, o nosotros, los artistas, tengamos esa posibilidad de estar ahí en el Pueblo Viejo y que ellos nos brinden ese espacio para mostrar nuestro arte, y es maravilloso. Entender que estuvieron en la lucha y que no claudicaron, y bueno, y hoy podemos lograr hacer este estreno. La verdad que es muy valioso lo que decís, Brenda. Brenda, y esto de estar hoy en el ambiente del teatro y todo, ¿te lleva a buscar otros horizontes, el tema de escribir un poco, de sentarte y decir algo de dramaturgia, o hoy estás abocada exclusivamente a la actuación, lo que sería puntualmente en esta obra y en las que venís trabajando? Y mira, ahora estoy abocada en esto porque lo que me gusta es actuar a mí. Perfecto. Ahora no me he puesto a decir, bueno, voy a escribir algo para que me gustaría representar como actriz. Ahora estoy en esto de ser actriz, de ser dirigida por Natalia, y bueno, pero no quita está la posibilidad de que algún día pase. Sí, seguro, seguro, ¿no? Porque aparte de esto, lo que te está generando también es mucha experiencia y estar vinculada en ese mundo, me imagino que abre las posibilidades de ir emprendiendo otros proyectos, ¿eh? Recordemos, hacemos un recuerdo y pedimos a la gente que sea puntual. Brenda, ¿esto es fundamental o no? Porque tiene horario de cierre o no. Claro, tendrían que estar la gente que va a ir, por ejemplo, el domingo, antes de las 9, porque a las 9 comienza el show. Perfecto. A las 8:30 ya tendrían que estar para que después, tipo, no den las puertas, abran puertas y estén todos con sus bullicitas reservadas y todo tranquilo, con su protocolo, con distanciamiento y todo como es esto. ¿Entendés? ¿Te puedo decir otra cosa? Sí, dale, Brenda. Bueno, y quiero dar gracias también al Espacio Cultural Cuarto de Luna. Perfecto. Que nos dio su espacio. Perfecto. Quiero agradecerles también porque gracias a su espacio pudimos desarrollar un espacio y bueno, y hoy hacer esta obra maravillosa que se va a estrenar en el 6. Perfecto. También quiero decirle, ay, discúlpame. No, te iba a decir que hay que decir que es 250 pesos el valor de la entrada, muy económica. Y la recomendación, obviamente, que llamen antes para reservar. Claro, que llamen antes para reservar las sillas, sí. Y bueno, quiero aprovechar también el espacio que me brindás, y muy agradecida, por cierto, de que las chicas, compañeras mías, trans, que están escuchando, que vayan, que se acerquen, porque es una obra donde hablamos de nosotras. Perfecto. Nunca pasó esto en Concordia. Entonces yo quisiera que vayan, si las que pueden ir, y vean esta obra maravillosa, porque se van a sentir reflejadas. Perfecto. Así que me encantaría que... fuera. Ahí está, seguramente te van a acompañar varias, ¿eh? Brenda, sabes que nos encanta charlar con vos, te agradezco el tiempo, éxito para el arranque, vamos a tratar de estar ahí con Mariana y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchas gracias, saludo a Mariana y nuevamente muy agradecida por el espacio, los quiero mucho. Ahí está.